Veo gente corriendo, mucha gente. Están asustados, gritan, lloran, miedo, dolor. Y siento calor, mucho calor. El rugir de las llamas casi logra enmascarar el sonido de la muerte. Oigo sirenas y mucho ruido en la calle. Viene gente a ayudar, pero para algunos ya es demasiado tarde. El sudor de 10 dotaciones de bomberos ha logrado apagar el incendio que me ha consumido. Anochece. La noche cae para todos, para los que están y para los que ya no.